es un, vamos a decir, un meter mano en sí. lo que está en boga, en lo que es desestabilización de gobiernos populares en Latinoamérica. Uh-huh. Meterse ya, vos decís, faltan los medios. Pero hablar de Poder Judicial y Servicio de Inteligencia ya es realmente inquietar el ambiente, ¿no? En lo que es el lawfare, porque estás tocando dos de los pilares, dos de tres, ¿no? Por decirlo simplificadamente. Bien. Vamos a ver. Claro, lawfare que sería guerra jurídica. Uh-huh. Pero que tiene este... Funciona con esta triada, ¿no? Por un lado, servicio de inteligencia, jueces y los medios de comunicación, digamos, jugando coordinadamente. Correa proscripto en Ecuador. En Bolivia no quieren las elecciones. El Tribunal Electoral la patea para adelante. Hemos charlado ayer con el periodista José Luis Colque, que nos decía acá, digamos, se está levantando la gente porque dice elecciones ya. Uh-huh. Esto está en tensión, hay que ver cómo se van desarrollando los hechos. En Brasil, sin guerra jurídica, no pasaba lo que ocurrió. Y después también está el debate de cómo hay que pararse con el pueblo, ¿no? Porque en realidad después está la movilización popular, que tiene que ver con la democracia participativa. Que esto es algo que también Perón hablaba, decía, bueno, de la democracia liberal hay que ir hacia la cuestión más popular, donde las organizaciones libres del pueblo tengan más, más incidencia. Uh-huh. Esto de alguna manera lo logró Venezuela. ¿Viste? Cuando dice no queremos ser Venezuela o Valenzuela, como dice la señora. Bueno, de alguna manera lo que iba planteando Chávez, que yo creo que es una continuidad del pensamiento de Perón, pero llevado a la lógica y a la sociedad venezolana, es esto. ¿Qué significa? Que las comunas tienen más poder, que se va organizando el barrio, ¿bien? Localmente. Y ya no es la alta política, ¿no? Como esto que escuchábamos el otro día, el Cuervo Larroque diciendo hay que dejar de la rosca por 2 años. Bueno, porque a veces hay un micromundo en la política que se olvida del territorio, que se olvida de lo que pasa en los barrios. Entonces me parece que ahí lo que hace falta es ver cómo después vamos cambiando la lógica de una democracia liberal, donde pensamos que la política es votar cada 2 años, a una democracia popular, donde vamos logrando que las comunas, que existen de hecho, ¿no? Porque acá hay ley de comunas, el tema es que el macrismo la vació, digo Ciudad de Buenos Aires, en los municipios de la provincia, por ejemplo acá en la provincia de Buenos Aires tenés los consejos participativos, el presupuesto participativo. Y después, obviamente, las organizaciones populares que son voceras del pueblo organizado. Uh-huh. Bueno, me parece que son los temas que hay que ir reflexionando sobre esa palabra muy denostada que es la democracia. ¿Qué es la democracia? Bueno, el poder del pueblo. Uh-huh. Eso significa, en el lenguaje, digamos, que parió esa palabra, que es el griego, ¿no? Es el poder del pueblo, o el poder en manos del pueblo. Así que, bueno, con ese planteos que Alberto Fernández dijo, a mí la gente me votó con la reforma judicial. O sea, no esto, me jodan. Esto es parte de la campaña. Esto es una promesa de campaña. Yo no puedo hacer otra cosa que cumplir, claro. Dice, ¿no? Que nadie se sorprenda. Estaba algunos periodistas que decían, no, bueno, pero ¿por qué ahora? Mira todo el quilombo que hay y ahora, además, la reforma judicial, ¿viste? Otros, como Clarín en Tapa Hoy, dice, muy demorada. Porque, claro, la había dicho en marzo. El tema es que Clarín, no sé si te diste cuenta que hay una pandemia. Sí, sí. Y lo que hay que entender el tema de los tiempos es que era muy importante lo que hizo Cristina Camaño. Bien, la presencia de Camaño, la intervención de la AFI era el preludio de ahora empezar a discutir esta reforma judicial que tiene un consejo de honorables que van a estar debatiendo también sobre la Corte Suprema de Justicia, que lo hemos charlado con Gregorio Dalbón. Que él no es parte, él es uno de los abogados de Cristina, el que va a estar, si en el consejo es Berardi, que ahí se escandaliza, no, ponen al de Cristina, ponen. Pero también está la señora esta, Welmer de Roca, que es la que quería Macri en la Procuración de la Nación, como jefa de fiscales, es decir, hay de todo, ¿bien? Así que bueno, ¿qué vamos a hacer, Manu? Así estamos, en la República Argentina, 8:47 para comunicarse. ¿Cómo hacen? Pueden hacerlo al 11-50-12-35-89, también a través de la app, de Radiográfica. Ahí entran en el Play Store y descargan, buscan Radiográfica y descargan la aplicación. Se pueden comunicar vía los mensajes de la app. También vía Facebook nos llegan algunas cosas y te leo algunos mensajes, Luca, ¿te parece? Dale. Mario Sadras nos dice, buen día, no se apure, amigo Manu, mañana es el último día de julio, que tiene 31 días, muy bien. Estaba probando a ver si estaba atento, Mario Sadras, pero sí está muy despierto. Pensé después de la introducción que ibas a mandar al mundo le falta un tornillo. Momento histórico de Yepoliano este, ¿no? Dice, la verdad que... buena propuesta, Mario, ahí. Y bueno, termina diciendo, tangazo este igual, muy buen día. Claudia Chao nos dice, muy buenos días, le retribuimos el saludo, querida Claudia. Alito AEP dice, agregamos que Pugliese, como buen afiliado del PC, fue cercano a la Unión Democrática y llegó a estar preso durante el gobierno de Perón. Tengo entendido que durante la dictadura fusiladora también estuvo en prisión, qué doblete. Y sí, efectivamente, en ambos casos, bueno... mucha cárcel curtió Pugliese, pero hay que decir que en la cooperativa, que era su orquesta, no había distinción ideológica. De hecho, la mayoría eran peronistas. Pero bueno, el director comunista, el gran Ovaldo Pugliese. Bueno, hay que decir que para el enemigo de la patria, comunista peronista era, de hecho, a los peronistas se les decía comunista, ¿no? Cuando uh-huh. se trabajó el plan Conintes, el enemigo interno era cualquiera que se pare de mano frente a los bombarderos, ¿no? Uh-huh. Los que bombardearon la Plaza de Mayo, que es cuando arranca el terrorismo en Argentina, en aquel año 55. Y cuyo germen era un poco la Unión Democrática, ¿no? Sí, la Unión Democrática fue una herramienta electoral. Uh-huh. Cuando se dieron cuenta que por las elecciones, viste que se decía, votaron las mujeres y arrasamos... en las urnas, si votan los nenes, dice. Que bueno, justamente, los nenes que nacieron durante el peronismo fue toda la resistencia, fue la maravillosa juventud de la década del 70. Entonces, tenían razón los que decían eso. Bueno, Manu, 10 minutos para las 9, vamos con otro tangacho, que ya se viene Úrsula, ya se viene Salerni y también Rachid. Tenemos programa... a pleno en el día de hoy. Pues seguimos con Don Osvaldo Pugliese. Vamos a escuchar en este caso El tango es una historia. La música de Roberto Chanel. La letra de Reinaldo Gizzo. El canto pasa por el mismísimo Roberto Chanel y por supuesto la orquesta del gran Osvaldo Pugliese. El tango es una historia. De llanto, escribió su historia el viejo arrabal. Después un bohemio con alma de santo le puso armonía, lo hizo inmortal, igual que esos suyos de humilde veredas que nacen un día sin causa y razón. Así nació el tango y hoy es una estrella que brilla en el cielo de toda emoción. El tango es una historia, cada frase es un recuerdo, cada parte es una vida con una pena escondida y todo el tango es lo nuestro. Emoción que se hace queja en la voz del bandoneón. El tango es siempre una historia que tiene en todas sus hojas palabras del corazón. historia, cada frase es un recuerdo, cada parte es una vida, con una pena escondida y todo el tengo es lo nuestro. Emoción que se hace queja en la voz del bandoneo. El tango es siempre una historia que tiene en todas sus hojas palabras del corazón. Qué lindo, cómo termina, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. El tango es siempre una historia, Manu. El tango es una historia, exactamente. Osvaldo Pugliese cantando Chanel. Qué lindo, ¿eh? Darnos el tiempo para escuchar unos lindos tangos, ¿eh? Este día jueves. Y ahora le damos la bienvenida a Úrsula Marlene Asta. ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿qué trae para hoy? Bueno, en el día de hoy les quería traer alguna información. Quizá lo han visto, que estuvo circulando, por lo menos en tono de debate, esto de una representación justa en los medios, una representación con equidad en los medios. Y lo cierto es que esta semana quizá es algo que pasó más bien desapercibido, pero obtuvo en la banca de la mujer del Senado Nacional, en una reunión entre la banca de la mujer y el área de sistemas, medios de comunicación y libertad de expresión, que se juntaron y se le dio dictamen a un proyecto de ley que se llama de equidad en los medios. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué se trata? ¿Y qué es lo que se viene debatiendo muy álgidamente por parte de este sector, hay que decirlo? Digo, el sector específico de medios de comunicación y gremios también que están vinculados a este tema. Lo que se plantea a partir de esta norma es que haya una, es decir, legislar en torno a una equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación operados de manera obligatoria para los que son de gestión estatal, pero también con promociones para atender a esto en los medios de gestión privada con y sin fines de lucro. Son varios los proyectos que hay en este momento en el Congreso, pero este, que es de la senadora Norma Durango, obtuvo dictamen esta semana justamente, pero hay otros. Digo, hay otros porque se hicieron muy públicas algunas charlas, porque son de hecho de participación abierta, que está llevando adelante la diputada Mónica Macha. Esta semana se hizo la tercera, y digo que son abiertas porque, por ejemplo, en la reunión de esta semana había, bueno, había cientos de personas de distintos puntos del país conectadas en un Zoom, y así se van escuchando las voces de distintas personas. Quiero decir distintas personas porque hay periodistas de medios de que son de acá, de medios que son de otras provincias, han participado representantes gremiales, han participado figuras de la política, para discutir y lograr consensos en torno a legislar sobre este tema de la mejor manera posible y que tampoco implique, esto lo escuchaba esta semana, nada específico que en términos primeros, una vez sancionada la norma, genere ningún tipo de inestabilidad o situaciones laborales que puedan estar asentadas, por ejemplo, pienso en despidos, ¿no? Bien, para bien adecuar justamente eso. Entonces se plantean cláusulas transitorias y, como decía, incluso los gremios están participando en esto. O sea, el planteo sería para que en los medios audiovisuales haya paridad de género. Sí, hay distintos nombres, ¿no?, dando vueltas en realidad. No se habla de paridad en primer lugar, sino de equidad de género. El otro hablaba de representación justa, porque quizá en una primera instancia no se logre una paridad. La paridad es un 50 y un 50. Y lo que viene esta norma a poner en discusión es que efectivamente gran parte del sistema de medios participan en menor medida las mujeres. Entonces, lo que se dice es, bueno, hacer